Cuando llegue el final, estaré solo, pero no te preocupes, fue mi sino. Rodeado de unas y de otros, anduve solitario mi camino. Cuando llegue el final, que llegue pronto, que lo haga de repente, como un rayo. Que no me deje tiempo, solo un poco para decir adiós a lo que amo. ¿Y qué es lo que yo amé? Te lo resumo en muy pocas palabras, muy sencillas. Yo tuve que vivir en este mundo que nunca comprendí, que me dolía. Por eso comulgué con la distancia, por eso me abracé con el silencio, por eso me alejé desde la infancia de las voces, los ruidos y los ecos. Y huí de la ambición del poderoso, de la vulgaridad del comerciante, de etiquetas y precios, acomodos de las huecas palabras del farsante, de comprar y vender, de lo mezquino, de ser más o menos, del violento, de llegar el primero en el camino, del sexo por el sexo, del dinero. ¿Y qué es lo que yo amé? Tú bien lo sabes porque fuiste un trozo de mi vida. Asumí ser distinto, ser distante y jugué por mi cuenta la partida. Y puse el corazón en lo imposible, que lo eterno fue siempre lo perdido. Yo amé tu juventud y tu increíble semejanza con todo mi destino. Y amé tu madurez y fui dichoso con solo una palabra, con un beso, con unas manos juntas, con un trozo pequeño de tu vida, solo eso. Y amé la honestidad de tu mirada y la niñez feliz de tu sonrisa, el talento innato en tu palabra, la frescura brotando de tu vida. La fuerza que ocultabas bajo el traje de frágil y constante soñadora, lo poco que llevabas de equipaje, lo mucho que ocultabas en tu sombra. Eso es lo que amé, ni más ni menos, con solo un minuto me conformo para decir adiós. Es un momento, después me sobrará todo, de todo. Cuando llegue el final, estaré triste porque tú no estarás para cerrarme estos ojos cansados que quisiste, ni cogerás mis manos cuando marche. Cuando llegue el final, estaré triste porque tú no estarás para cerrarme estos ojos cansados que quisiste, ni cogerás mis manos cuando marche.